arriva siempre venido, arriba siempre demorada siempre venido. Ya no es. ¿Qué vamos a hacer? Así no nos estamos haciendo de agua sufriendo. Sí, estamos sufriendo.